Veracruz Estéreo presenta a esta hora Let's Dance. Las mejores mezclas a cargo de Jimmy Patiño. Thank you. escuchar. All my senses burn. The portal can learn. The portal can burn. See you.

Jimmy Patiño en Veracruz. Búscalo en Instagram, arroba Jimmy Patiño DJ. Arroba Jimmy Patiño DJ.

episodio más con Jimmy Patino. Let's Dance por Veracruz Estéreo. Escuchar más Let's Dance en el fin de semana. Veracruz Estéreo.